días, Pablo. Mucho gusto y encantado de estar en tu programa y un saludo para toda la audiencia. Perfecto. Bueno, para nosotros, Fernando, también un gustazo tenerte en el programa. Bueno, con mucho laburo, me imagino, porque ya se inició con todo esta proyección, con cifras importantes de inversión en obras públicas. Contanos un poquito, Fernando, el desafío. Sí, la verdad que desde la Secretaría de Obras Públicas estamos siendo parte de lo que es el plan de infraestructura y desarrollo hacia el bicentenario, donde hay una importante apuesta hacia lo que es la modernización de la infraestructura de la ciudad de Concordia. Bien. Y todo lo que es obra pública, el señor intendente ha apostado mucho del presupuesto, ha invertido mucho el presupuesto en esos ítems y estamos tratando de llevar adelante esa gran responsabilidad de manera más eficiente y técnicamente efectiva. Es importante, Fernando, me imagino que también para vos por el rol que le da, pero es importante esa frase que dice recursos propios. Hay que ser muy prolijo a la hora de orientar los recursos, hoy hay que ser muy hábil en eso, ¿no, Fernando? Sí, la verdad que desde todo el municipio estamos 100% abocados a que cada centavo rinda e invertirlo de la manera más inteligente posible para que ese recurso que es de la gente, de lo que aporta la gente, sea utilizado de la manera más eficiente para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente, obvio. Ay, Fernando, y bueno, después hubo, obviamente, se conoció la cifra de 2.800 millones, pero también una cifra importante en cuadras que se van a ir interviniendo. En algunas, obviamente, pavimento nuevo, en otras se va a repavimentar, pero se hizo todo un diagrama, un análisis de esto, porque leí por ahí que también se van a hacer calles que van a tener la posibilidad de continuar en otra instancia de un plan de obra. Sí, esto obviamente no es un plan pensado solamente hace un año, sino que es un plan mucho más integral, mucho más abarcativo y ambicioso de pensar a largo plazo y con una con una herramienta técnica que nosotros llamamos un índice de urbanización, para que ha sentado el protocolo de trabajo y que quede algo bien hecho y perdurable. Bueno, ese índice de organización toca nodos principales de circulación, escuelas, hospitales, en donde intervienen servicios públicos, donde interviene la maquinaria pública, o sea, muchas calles que son muy destruidas después de la lluvia y tenemos que recurrir siempre a arreglar esas calles. Entonces, bueno, la solución sería pavimentarla y descomprimir maquinaria municipal para que tenga más residentes a otras calles. Y aparte, el desafío del crecimiento de Concordia Constante, eso también es un desafío para vos y tu equipo, Fernando, ¿no? El crecimiento, llegar, hablamos de los servicios, pero obviamente hay que llegar con obras también, ¿o no? No, sí, por supuesto. La verdad que el equipo técnico que hoy tiene la municipalidad es muy envidiable. La verdad que yo me sorprendí. Tenemos gente muy capacitada y capaz de llevar adelante este tipo de proyectos de manera muy, muy, muy profesional. La verdad que todo el trabajo que se ha encarado están pensados para que duren. O sea, se hace un buen trabajo de base con lo que es primero renovación de cloacas, desagües pluviales, todo lo que es el tratamiento hídrico de la calle para que el asfalto luego responda bien, todo lo que es conexión domiciliaria a nueva de agua. O sea, dejar una buena base que luego la planta no tenga que ser intervenido por una ruptura y una pérdida de agua. A su vez se hace un buen trabajo de nivelación y compactación del suelo y por último el asfalto. Son más de 100 cuadras que se van a asfaltar, así que la verdad que es un reto importante y es donde sabemos que después, una vez que pasa el asfalto, sabemos el efecto de sinergia que eso tiene en la sociedad. Y en cada barrio, ¿no? Entonces, somos conscientes de la importancia de lo que es la tarea que llevamos adelante. Viste que la gente tiene el asfalto y pinta la casa, eso la pone coqueta, sí, imagínate, sí, todo una reactivación económica en la zona. No, sí, eso es. Uno crea un efecto de sinergia importantísimo, no solo en lo sí, tal cual. Fernando, y te pregunto, obviamente que es un proceso que, si bien tiene su tiempo, ya inició esto. ¿Cómo van a hacer? ¿Va a haber proceso licitatorio con empresas para que avancen? ¿Va a haber obras simultáneas? ¿Cómo van a trabajar con en ese sentido? Sí, estas más de 100 cuadras se dividieron en tres etapas. Ahí está. Ya se cerró la etapa licitatoria de las primeras 37 cuadras, que eso sería calle La Pampa, entre Presidente Ilía y Lieberman, calle JJ Valle, entre La Pampa y Odier, calle Pablo Albarracín de Sarmiento, entre España y Gato, calle Moulins, entre Boulevard Juperí y Peñalosa, calle Ecuador, eso ya sería Villadela, entre Virgen del Carmen y Avenida Unión, entre Ecuador y Delfonso Cuadrado, y por último, y Delfonso Cuadrado, entre Avenida Unión y San Cayetano. Esas serían las primeras 37 cuadras de pavimentación que se incluyen. Perfecto. Perfecto. Fernando, y en este sentido, nosotros compartimos obviamente cuando el intendente decide separar lo que son la Secretaría de Servicios Públicos y Obras Públicas. Cuando te tocó asumir, obviamente, en un área que ahora agarró mucha importancia, obviamente por este plan de obras, ¿qué te pidió puntualmente Francisco en ese sentido? No, Francisco fue muy claro que teníamos que cuidar el recurso municipal al 120%, no al 100%. Uh-huh. Invertir cada centavo de manera inteligente para que el ciudadano vea y sea parte de este esfuerzo que está haciendo, ¿no? Pues sabemos que hoy en día pagar un impuesto conlleva toda una responsabilidad, entonces queremos ver que esa responsabilidad que tiene el ciudadano lo vea reflejado en obras, que él mismo se va a beneficiar a su vez. Este asfalto va a traer otro ingreso de cargas al municipio, que con esa renta que saca el municipio de cobrar una parte de este asfalto se puedan seguir haciendo más calles asfaltadas para el año que viene. Tenemos que entender que esto es un efecto de sinergia que generamos para que todos podamos estar beneficiados, ¿no? Fernando, y a la hora no, puntualmente en tu lugar de secretario, ¿cómo está el escenario de gestionar obra, más allá de lo que es la parte vial, de gestionar obra hoy, ponele con los canales de comunicación con la provincia? ¿Está todo aceitado? Porque viste que el gobernador también es como que baja mucho para la ciudad de Concordia, como una ciudad importante, obviamente, sabemos la segunda, pero ¿están estos canales abiertos para, viste que se anunció el tema de las viviendas, que obviamente todo el mundo celebra de que es una de las demandas más importantes, pero en tu caso, ¿cómo están estos canales de comunicación con lo que es el gobierno provincial? No, sí, tenemos un contacto fluido a través de los canales del municipio, y la verdad que responder y apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance de discusión, tenemos varias obras en conjunto, así que de nuestra parte 100% dispuesto a ayudar para lo que haga falta, ¿no? La verdad que tenemos cero problema, tenemos un contacto directo con provincia, donde se le plantean problemas y hay soluciones, así que estamos trabajando muy conformes con provincia. Perfecto. Fernando, y en lo que es la cotidiana, ¿no? Con el tema Concordia plantea desafíos constantemente, ¿no? Una ciudad de 200.000 habitantes que crece, pero a su vez se deteriora. Si no hay, ¿cómo están laburando en ese sentido? Bueno, sí, nosotros estamos haciendo, creo que eso el ciudadano lo ve, un plan intensivo de bacheo y bastante de manera profesional. Buena calidad, hay que decirlo, Fernando, sí, esto te lo digo yo, buena calidad. No, bueno, nosotros yo siempre le digo a los chicos, al grupo de ingenieros que trabajan en ese tema, que es el mantenimiento vial, que todo lo que tienen que hacer, tienen que hacer a conciencia para que dure. Prefiero hacer un bache menos, pero los otros 9 baches que hagamos, que duren y que queden técnicamente perfectos. Esa es la verdad, la bajada línea que tenemos para toda la Secretaría, que lo poco, lo mucho que hagamos, que sea conciencia y que sea bien, para que dure. Y el tema de tu área, Fernando, requiere mucho de articulación con otras áreas. Ya te diría, un ente descentralizado como obra sanitaria, ¿hay mucho trabajo articulado, no? Sí, siempre nosotros dependemos y trabajamos muchísimo con obras sanitarias, con servicios públicos, con Hacienda, también salud, prestamos servicios, nos ayudamos entre toda la Secretaría. La verdad que en eso se trabaja de manera fluida y cotidiana, pero sí, con Edo tenemos una relación o un trabajo especial, porque nosotros dependemos directamente de ellos para que los proyectos de pavimentación pasen también por un análisis técnico por parte del Edo, que nos dan la viabilidad de este índice urbano. Influye directamente uno de estos factores de la carga de esto al sistema, es qué costo tiene esa infraestructura de rehacer toda la parte sanitaria, pluvial y de cloaca y agua, ¿no? Entonces eso es un número que por ahí a veces eleva mucho el costo de la cuadra y también se toma como parámetro de comparación en el costo final de determinar si va a una cuadra o a otra. Bien ahí. No quita que no se van a hacer esas cuadras, ¿no? Sino que tenemos que hacer primero un trabajo, como te digo, este concepto de hacer las cosas bien y para que duren, trabajar bien tranquilo con Eva, hacer bien todo el recambio de cañería, de cloaca, de llaveros, de cierre, de corte, por ahí también se está renovando todo lo que son válvulas de esclusa, y quedaría para el año que viene esa calle, pero con la conciencia tranquila de que el trabajo de base de todo lo que está abajo está en perfectas condiciones para luego poder asfaltar y que ese asfalto dure 20, 30 años sin que nadie lo toque. Ahí está, y buenísimo, la verdad. Bueno, te comento que acá están llegando mensajes mangueándote calles de asfalto, pero bueno, sí, ya lo dijo. Después le vamos a hacer llegar a Fernando la lista de las calles, obviamente que sabemos que todo el mundo quiere, que es muy difícil. Pero me gustó que cuando arrancaste empezaste elogiando el equipo. ¿Estás conforme con el equipo de laburo que te tocó ahí en la Secretaría? Sí, la verdad que fue una de las cosas que me sorprendió para bien. La capacidad técnica que hoy en día contra en el municipio es de primer nivel. La verdad que hay equipos muy conformados, muy sólidos y que responden de manera profesional. La verdad que eso la sociedad se puede quedar tranquila que estamos bien encaminados y haciendo las cosas técnicamente muy bien. Perfecto. Fernando, y con estos desafíos, ¿no?, de días en los cuales la presencia de la lluvia es fuerte, impacta en lo que tiene que ver más las calles de ripio, ahí también hay un desafío importante. ¿Cómo están avanzando en ese sentido? Sí, las calles de ripio, la verdad que con estas lluvias continuas se deterioran con mucho más rapidez que en épocas donde el clima acompaña, ¿no?, obviamente. La verdad es que ahora estamos probando diferentes soluciones técnicas de parte de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, principalmente la calle no pavimentada. Estábamos hablando con el ingeniero de probar con unos componentes químicos que ayudan, como el suelo de concreto es muy arenoso. Mirá, qué bueno. Con el agua se lava y no tiene cohesión. Entonces ahí aparecen las grietas por los arrullos. Entonces armamos una comparativa de piedra, que es un poco piedra triturada mora, más unos aditivos, más cemento, más suelo cal que se arman, y eso rigidiza y estabiliza el suelo. Mirá. Trabaja bien para calles que se deterioran mucho. Mirá, a su vez ahora estamos haciendo otra implementación, como mejorando ese sistema con un soporte químico para contener el suelo arenoso. Eso justamente lo vamos a estar probando ahora en los próximos meses. Armamos la licitación para comprar toda la maquinaria que necesitamos para trabajar de esa manera con este producto. Así que estamos tratando de implementar nuevas técnicas para que estas calles no se deterioren tan rápido, y que implica que la municipalidad tenga que ir después de cada lluvia a arreglar. Yo entiendo al vecino que ve la calle que está deteriorada, pero nosotros después de cada lluvia lo primero que tenemos que hacer son líneas de colectivo y todas las líneas de principales de servicio, o sea, entiéndase por donde pasa la recolección, por donde pasa la ambulancia, por donde pasa la línea de colectivo. Entonces, después que se tiene repasado todo eso, avanzamos por las calles que nosotros tenemos detectadas, que son las que primero se deterioran. El asunto es que con estas lluvias continuas de bombazos de agua, tranquilo, que estamos tratando de buscar de manera técnica y eficiente para que eso se tengamos pronta respuesta a esa regla. Ahí está. Bueno, Fernando, respecto a esto de las calles, obviamente es una gran noticia para la ciudad y obviamente para vos y tu equipo, pero en lo personal, ¿qué te proyectás para lo que va a ser el año, más allá de la cuestión netamente de las calles, en lo que tiene que ver a obras, Fernando? En cuanto a más obras de arquitectura, uh-huh. Nosotros implementamos, estamos... ya llevando a cabo un plan de urbanismo táctico, que es determinar o individualizar lugares neurálgicos y estratégicos y llevar un punto de revitalización de la zona. Por ejemplo, te hago un ejemplo que ahora, o dos ejemplos de hoy que ya están a punto de ser licitados. Uno es la estación central, que está en la Plaza de la Cultura ahí enfrente, que es un espacio, por ejemplo, que nosotros detectamos como que es fuerte socialmente, que tiene un impacto en la sociedad, que es la primera estación central. Bueno, estamos revitalizando y reordenando toda esa zona. Ya vamos a la plazoleta de enfrente de estación central, ya se armó la licitación, se va a cargar dentro de poco, se va a abrir esa licitación para que las empresas puedan participar de esa licitación, y en un par de meses ya va a estar encaminada la obra para reactivar esa zona. Entonces, plazoleta junto con la estación central. Y otro caso similar es Plaza Sorraquín. Bien. También vamos a hacer una intervención puntual sobre Plaza Sorraquín con juego, con Plaza Blanda, con mejora de iluminación, mejora en el diseño. Ah, qué bueno. Así que ya hablamos con los vecinos, estuvimos reunidos, los incorporamos al diseño, le consultamos cómo lo usaban a la plaza, en el área de desarrollo social, nos acompañaron los relevadores, relevamos toda la manzana alrededor de la plaza, hicimos encuestas a los usuarios que en determinados horarios para identificar cómo la gente usa en determinados horarios la plaza y ver cómo los podíamos acompañar con el diseño. Así que, bueno, y eso es el efecto de sinergia que tocamos en determinados puntos para empezar a poner un pie y empezar a revalorizar las zonas puntuales. Perfecto. Fernando, y la última, agradeciéndote la predisposición, pero te quiero preguntar por qué va en relación directa al desarrollo de Concordia. Viste que el intendente estuvo gestionando y averiguando con algo que podía ser un antes y después para Concordia, que es un puerto de barcaza. Parque industrial también, con hoy un acceso que quedó muy bueno, pero también son desafíos para lo que es tu secretaría, ¿no? Porque después también hay que llegar con obra, hay que llegar con un montón de cosas, más allá que después el financiamiento se buscará por otro lado. Pero ¿qué te genera todo eso, Fernando? No, sí, la verdad que son obras que posicionan a Concordia muy bien y que hacen una sinergia económica a nivel regional. Entonces, obviamente que eso hay que apoyarlo desde la Secretaría en todo lo que a nosotros nos corresponda. Uh-huh. En realidad, el desarrollo de Puerto Barcaza lo lleva a la Secretaría de Producción. Yo sé que Francisco está muy interesado en ese proyecto, contrató una consultora y está llevando adelante el proyecto con la viabilidad del proyecto y queda todo muy encaminado. Pero sí, nosotros, una vez que esté aprobado el proyecto, ahí empezamos a trabajar en firme con todo lo que se necesita. Perfecto. Fernando, te quiero decir que es un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir esto para que nos sigas contando novedades y cómo van los trabajos. Te quiero agradecer la predisposición con el programa y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Un placer haber estado en el programa y a disposición. Perfecto. Buena jornada y estamos en contacto. Buena jornada, igualmente. Ahí está, bueno, linda charla. Jugando un rol importante hoy el tema de...